Señor, mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero ir donde el agua sale. En la roca pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia. Yo en tu presencia, oh Señor, mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor en tu presencia, oh Dios. Quiero estar donde el maligno no me toque. Cúbreme con tu sangre, Señor. Fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor, mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor en tu presencia, oh Dios. Oh Dios, ahí siempre quiero estar para adorar tu santidad en tu presencia. Presencia, Señor, príncipe de paz, maravilloso Señor.